Express. En este otoño tenemos tanta, tanta energía, pero tanta energía, que cuando prenda la radio vas a sentir que te explotan los oídos. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Bueno, no sé si era para tanto, pero. Pero que estemos recargados. Estamos recargados. Estamos recargados. Otoño 2014. Al máximo. Trabajador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Un lugar para todos los compañeros. Soy el CTA, de Ushuaia, la que alcanzó de la central, el PDA y la Guanta. La que hacemos todos los días. La que nunca flota, la que no olvida. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas, un espacio que se llama... La Hora del 14 Bis. La tierna voz de Virginia Corolla anunciando el nombre del programa. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, estamos para acompañarlos durante una horita, tratando de llevar información con respecto a situaciones que viven los trabajadores en la provincia de Misiones y en el país, todo desde la óptica de los trabajadores. Día radiante el día de hoy. Bellísimo, bellísimo. Por fin salió el sol y por fin se arrimó al estudio una persona que es muy afecta a nuestro sentimiento. ¿Cómo estás, Mónica Burina? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Apareciste después de mucho tiempo. Bueno, pero esta es nuestra casa, ¿viste? Vamos y venimos, no hay problema con eso. Hoy, sí. Bueno, pudimos estar aquí presentes porque hay algunos temas que ameritan ser tratados en profundidad y por otro lado... no siempre tenemos el tiempo o el espacio para estar aquí. Bueno, hoy podemos estar presentes y la verdad que una alegría después de algunos meses de no estar, ¿no? Te va a tocar entonces, ya te voy a dar trabajo de entrada. títulos que vamos a tratar el día de hoy, que vos trajiste especialmente, ¿no? Sí, bueno, vamos a tener que contar qué pasó con el programa de acciones de la multisectorial en todo este tiempo, cómo está el conflicto de los trabajadores estatales y desocupados. Tenemos un tema fundamental, que es el tema de la detención de un compañero en el mercado central, de Diego Silveira, y otro tema que amerita no solo un programa, sino que seguramente varios más, es el tema de el proyecto de ley de la diputada Leiría, que pretende incorporar a la Constitución Provincial la educación como un servicio esencial y que nosotros como central ya tenemos una postura tomada, ¿no? Un proyecto de ley que en realidad es copia fiel de otro que se ha intentado ya en el país, ¿no? Sí, no, y que tiene que ver con limitar el derecho de huelga. Concretamente es eso, ¿no? Ver de qué manera se limita y se coarta el derecho de huelga, que es un derecho fundamental. Y acá entra en juego una estrategia, si se quiere, por parte de los sectores patronales, que es el de desviar el foco de la discusión, ¿no es cierto? En este momento el principal foco de la discusión es el tema salarial en el sector docente y en el sector de los empleados estatales. Sí, en el conjunto, ¿no? Porque ya el gobierno de la provincia, cuando definió el 35% de aumento para la fuerza de seguridad, definió el piso salarial para el conjunto. Porque o si no, acá hay privilegios Que ni siquiera son tantos, ¿no? Porque cobrar 8.600 pesos no es un privilegio. Es llegar a la canasta básica. Es apenas arrimarnos a lo que debe ganar cada uno de los misioneros, pero sí, al no otorgar al conjunto el mismo aumento, esto significa que acá, de alguna manera, se menosprecia o se menoscaba el trabajo realizado por el conjunto de los trabajadores estatales en educación, en salud o en las distintas distintos organismos, ¿no? También en esta semana tuvimos la presencia en la provincia de la estrella actual del gabinete gubernamental nacional, que es Coqui Capitanich. Jorge Capitanich estuvo presente en la ciudad de Posadas, trayendo anuncios, bueno, para el sector de los tareferos, ¿no? Que en realidad no estaba tratando de entender, y no es nada concreto lo que trajo. Es un avance en el proyecto de ley de corresponsabilidad gremial, cosa que es muy positivo, seguramente va a traer muchos beneficios y va a traer claridad un poco a la situación de tareferos que, para no perder los planes sociales, piden por favor que no le blanqueen en el trabajo. Sí, una contradicción absoluta, uh-huh. Pero es así, ¿no? Así que ganan una miseria y además en el blanqueo del recibo, que podría servirles inclusive para el tema de la jubilación y demás, eso perjudica esto, uh-huh. esta asignación universal que perciben, ¿no? Entonces, uh-huh. La verdad que dan un paso para adelante y otro para atrás, y el gobierno no termina de solucionar la situación de estos compañeros tan precarizados. Así que, bueno, muchos temas para el día de hoy. Yo creo que el tema central es lo que tiene que ver con el sector docente. Nosotros estábamos hablando con Virginia fuera del aire, estábamos muy preocupados por el cambio de rumbo que tiene el tratamiento de la noticia en los medios nacionales. En un principio, como que ponían de manifiesto el apoyo, ¿no es cierto?, al reclamo docente. Y ahora como que se está dando vuelta la tortilla, se está percibiendo otro tipo de situaciones, ¿no, Virginia? Sí, otro tipo de concepción, digamos, por lo menos en el discurso. Uh-huh. Es como que ya aparecen ciertas voces que quieren demostrar que en realidad los docentes ya están como exagerando, uh-huh. ¿no? Como que ya está bien de paro, vuelvan uh-huh. a las aulas y sigan uh-huh. negociando. Y el otro día escuchamos con los chicos una socióloga especialista en educación, que decía que se está haciendo un daño irreparable a los alumnos al no dictar clase durante tantos días. Por ahí vos, como psicopedagoga, ¿tenés alguna apreciación sobre esta sobre este concepto? Sí, por supuesto. Es decir, no sé, en algún momento seguramente vamos a extendernos, pero en absoluto, es decir, esa es una concepción absolutamente hegemónica uh-huh. de la escuela y de lo que significa el aprender o de lo que significa la educación, en absoluto es un daño irreparable. Al contrario, puede ser una excelente oportunidad de formación de los niños y jóvenes que el día de mañana van a actuar también políticamente en una sociedad. Y más que nada el aprendizaje de valores, ¿no? Absolutamente, sí. Y tiene que ver con lo que nosotros decimos siempre desde Compromiso con las Bases de la CTA. El docente que vive humillado enseña humillación y la transmite. Absolutamente. Y el alumno la toma. Ahora, si yo enseño a liberarse, a pelear, a discutir, a debatir sí. y a defender sus derechos, seguramente ese alumno que está sentado conmigo en el aula va a hacer lo mismo el día de mañana y va a ser un ciudadano crítico y no un tonto que se deje manejar por las políticas de turno. ¿Eh? Totalmente. Ahora la concepción liberadora de la educación, ¿no? Ahora, esto también implica un trabajo extra, si se quiere, o retomar lo que es la verdadera educación en el amplio sentido de la palabra, ¿no es cierto? O sea, la familia también tiene que participar en la educación. No es responsabilidad de la escuela solamente. No, por supuesto que no. La familia tiene que tomar esta situación, y por ahí no le va a enseñar la raíz cuadrada de 27 a su hijo, ¿no es cierto? Pero sí le va a enseñar lo que es una protesta, lo que es un salario, lo que es ganarse la vida con el sudor de la frente, lo que es defender los derechos, por ahí recordar lo que fue, qué sé yo, el 25 de mayo de 1810, sucedió algo que todos los cambió años... Cambió la historia. Cambió la historia y todos los años festejamos. Sí. ¿No es cierto? Que fue que la gente, por ejemplo, lo que más recuerdan los chicos es que la gente salió a la calle a preguntar, que el pueblo quería saber de qué se trataba, hacer una protesta prácticamente, y a presionar a los representantes que estaban adentro del cabildo tomando decisiones. Pues si no se juntan cuatro tipos dentro de una. Y hoy seríamos una colonia española si aquellos no hubiesen tomado la definición de cambiar, de hacer y además de responsabilizarse de un momento de la historia que ameritaba que todos pusieran allí a favor del cambio de situación su voluntad, ¿no? Así que esto, la verdad que fueron pocos, después consultaron al resto, pero evidentemente fue la voluntad colectiva, porque después todo el virreinato del Río de la Plata adhirió a la revolución y al cambio, ¿no? Ahí salió la maestra del cuarto grado. No, y eso, fíjate vos, la palabra que ella usa, que es clave, me parece, en este sentido, que es el tema de la responsabilidad. No, en la educación, entre otras cosas, digamos, además de promover el desarrollo amplio de las potencialidades humanas, se considera, nosotros cuando hablamos de un individuo, un sujeto educado, nos referimos muchas veces a su nivel académico, ¿no? El más educado o el menos educado. Y en realidad, si bien hay cientos de definiciones de educación, la mayoría de los autores coinciden en que la persona educada es aquella persona que es consciente y responsable de sus actos, ¿sí? Es decir, lo que da la escuela, lo que el conocimiento científico que da la escuela es una parte más de la educación. No es la educación, de ninguna manera la educación es un acto privativo, perdón, de la institución escuela. La educación es un proceso que dura toda la vida, que tiene por objetivo, insisto, el desarrollo de todas las capacidades de los sujetos. Entonces, que no haya clases es que no se están dando contenidos escolares, contenidos científicos. Pero se puede aprender mucho fuera de la escuela. Pero absolutamente, y supuestamente, una sociedad responsable toma los conflictos sociales para educar a sus miembros. Y el otro día también veía un informe en un canal de Buenos Aires en la que mostraban cómo había familias en la que las mamás debían renunciar a su trabajo porque los niños no podían estar en la escuela. Entonces, un discurso, absolutamente. Entonces esto desnuda una realidad de la que nos venimos quejando hace mucho tiempo los docentes, que los mismos padres están considerando a la escuela como una guardería. Como un depósito. Como un depósito de alumnos. No importa cómo salgan. El tema es que estén ahí guardados mientras yo puedo ir a ganarme el mango afuera, que por supuesto también es una necesidad, es entendible. Pero nuestra misión acá en esta lucha es también revertir esta situación. Vos sabés que, si te parece, y abordamos el tema este del proyecto, la diputada Leiria, tiene que ver con lo que vos estás diciendo, ¿no? Y en este comunicado de prensa de la CTA, donde se rechaza absolutamente el proyecto de la diputada, una de las cosas que la central expresa, de la mano también de Marta Maffei, que nos ayudó a pensar, ¿no? Y a elaborar este el proyecto de ley que impulsa la diputada Leiria, pretende la modificación del artículo 40 de la Constitución Provincial con el propósito de consagrar a la educación como un servicio esencial, tal cual lo hiciera, y acá pongan atención, Carlos Menem, allá por 1990, y que pretende también desnudar, se desnuda con esto, perdón, otra faceta de la represión que el gobierno provincial pone en marcha para garantizar que la crisis la paguemos los trabajadores, ¿no? Allí veíamos justamente en este análisis del documento que hoy está en los medios de CTA Misiones, tiene que ver con que los trabajadores, ¿sí? Somos trabajadores a sueldos y trabajadores estatales. Ahora, lo que pretende el Estado de alguna manera es transferirnos a nosotros la responsabilidad que tiene para brindar condiciones, y esto significa condiciones en salario, en edificio y tantos otros, transferirle a los docentes, ¿no? Parece que quienes deben sostener la escuela pública somos los trabajadores. Y una de las cosas que con mucho acierto dice Marta Maffei, ¿no? O sea, como que pretenden blanquear lo que está sucediendo en realidad, ¿no? Porque hoy por hoy muchas escuelas están en pie porque las maestras y la directora se encargan de la comunidad educativa, ¿no? De así organizar es la cooperadora, de comprar la pintura, de comprar el cemento para los vidrios. Fíjate que dice, esta idea de declarar la educación como un servicio público esencial está orientado a transferir esa responsabilidad a los docentes y obligarlos a prestar los servicios bajo cualquier condición, como si ellos fueran los responsables de asegurar el ejercicio del derecho a la educación. Mm. Por eso decía, es lo que vos estabas expresando recién, no importa cómo, lo único que importa es que estés en la escuela y que des clase, o, como decías vos, que sirvamos de guardería, ¿no? Ya lo dijo Colita Galarza una vez, que cuando que querían alivianar un poco el tema de las previas, que pasen con cinco previas, que los chicos estén en la escuela, no importa la forma. O sea, lo importante es que no estén afuera dando vueltas, que estén adentro de la escuela. Algo van a sacar. Y una cosa fundamental tiene que ver con esto, ¿no? Cuando empieza, como decís vos ahora, después de tantos días de paro, lo que hay que aclarar es que el proceso educativo no depende tanto de la cantidad de días de clase, sino que la clave está en la excelencia, y de eso el Consejo General de Educación de la provincia de Misiones no habla. No tenemos actualización en servicio, no se está trabajando contenidos, entonces ratificamos lo que decíamos recién, ¿no? La pretensión de que solamente sirvamos de guardería. Y por otro lado, en el análisis que hacemos desde el documento de la CTA, decimos que en nuestro país el proceso educativo es débil. ¿Qué decimos con esto? Que acá las escuelas, ¿sí? La escuela es para los gobiernos principalmente un espacio de contención social, y para la familia funciona como un organizador social. Por eso los paros resultan tan disruptivos y generan tanto inconveniente, porque además desnudan las imprevisiones e ineptitudes del Estado, porque desorganizan el tiempo familiar y porque ponen al Estado en la obligación de salir a explicar, y no tanto por su efecto sobre el rendimiento educativo. Es lo que decíamos, ¿no? Desorganiza a la familia y ya tiene pensado que los chicos van a estar en la escuela y que van a poder trabajar. Te desorganiza, y además el Estado, como el Estado de la provincia de Misiones, tiene que explicar por qué no hay clase. ¿No? Se hizo largo la presentación del programa, la presentación de los títulos. Estamos arrancando entonces la hora del 14 bis, el programa de la CTA. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376-154-73-78-74. Repito, 154-73-78-74 es el número de celular de la radio para mandar mensaje de texto. Si querés comunicarte a la línea fija de comunicación, es el 446-9020. Ahí Juan Manuel en la operación técnica va a estar recibiendo tu mensaje, o bien hará lo posible porque salgas al aire, si así lo querés, para poder hacer tu aporte al programa de hoy. Estamos entonces con Mónica Gurina, docente, militante de la agrupación docente en compromiso con las bases. Estamos con Virginia Corol, y ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y retomamos estos puntos que habíamos nombrado. Maestro argentino, ejemplo de fe y amor, a tu grandeza le canto encendido de emoción. Hay una estrella argentina de luz propia como el sol, con su presencia ilumina hasta el más negro rincón. Cruzando ríos y montes anda el maestrito rural, luchando contra una noche que no quiere terminar. En los desiertos norteños, en las montañas cuyanas, en las regiones heladas y en los montes litoraleños, a donde viven los niños igual que pájaros ciegos, sin poder levantar vuelo, llega el maestro rural, gigante de la verdad y de la fe, mensajero. Su paso deja una estela de claridad meridiana, de un árbol hacia una escuela, de un ayer, un mañana. Yo también fui un soldado de ese ejército sublime, en un ranchito de adobe por mis vientos castigados, ejercí ese apostolado, el de maestro rural. Todavía veo flamear esa humilde bandera, donde el sol su oro derrama cantando un himno de paz. ¡Salud! ¡Salud, maestro argentino! ¡Salve, cóndor nacional! ¡Salud, maestro rural, que hiciste el palo de un libro para alumbrar el camino de sus seres olvidados! ¡Sos el más digno soldado que tiene la humanidad! Antorcha del campesino, espada de las verdades, machete que abre camino para en las soledades. Maestro, escucha mi canto. poco la admiración de tu sacrificio inmenso por el bien de mi nación. ¿Sabías que los trabajadores tercerizados también podemos afiliarnos a la CTA? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por trabajo genuino con derechos laborales. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Bien, continuamos en la hora del 14 bis. Estamos con Mónica Urina hoy en el estudio, Virginia Corol también conduciendo el programa. ¿Estás recibiendo mensajes ya, Virginia? Sí, ya estamos recibiendo los primeros mensajes y me escribe una colega y amiga, que obviamente también es mamá y lleva a sus hijos a un colegio estatal, y que me dice que a ella le consta que en la escuela, a la escuela donde va su hija, las maestras pintan el aula con dinero de su bolsillo. Es decir, no solo ponen de su bolsillo para comprar los materiales, sino que a veces conforman grupos donde también ponen la mano de obra. Sí. Entonces, esta situación, digamos, en la que está la escuela, que también es un mensaje educativo o educador del gobierno. Y ahí un saludo grande para los sufridos maridos de las maestras que a veces tienen que ir a hacer el trabajo pesado. Arreglar mesas. Sí, hacer asar el pollo para los días de fiesta para poder vender. Exactamente, tal cual. Y la verdad es que, si te parece, les parece, seguimos con el tema este del rechazo de la CTA al proyecto de Leiría, ¿no? Porque justamente, Mónica, hablábamos de servicios esenciales. Así es. ¿Qué es un servicio esencial y cuáles son? Bueno, en ese sentido, lo que veíamos es que hay una declaración, ¿no?, que tiene que ver con que los servicios esenciales son exclusivamente aquellos que tienen que ver con un riesgo de vida, ¿no? El tema de los hospitales, el tema de la energía, y cuando digo energía digo luz, digo agua, y también en el caso de transporte, ¿no? En estos casos, lo fundamental es que tiene que haber un riesgo de vida, ¿sí? O sea, la ausencia de uno de estos servicios implica un riesgo de vida. Correcto. Para que sea un servicio esencial, ¿no? Entonces vos imaginate, y a la diputada Leiría, qué peligro de vida corren los alumnos cuando no tienen clase. Sí tienen el peligro de la ignorancia, que es producto de que hoy no se hable de estos temas que a nosotros nos interesan, y que tienen que ver con, por ejemplo, que los docentes tengamos formación para la creatividad, para la iniciativa inteligente y colectiva, o para el juicio crítico, o para el cuidado del medio ambiente. Bueno, este tipo de cosas no se está tomando en cuenta. Los funcionarios, ¿qué hacen? Se rasgan las vestiduras cuando hay huelga, ahora no se preocupan de la misma forma por los días perdidos cuando tiene que ver con la escuela que no se hace, o con que no se designan docentes a principio del ciclo lectivo, o cuando faltan vacantes y no se cubren. Ahí no importa, ¿no? Ahí no importa si hay una semana sin clase. No les importa muy poco eso, ¿no? Y vos fíjate, Mónica, que ayer justamente estaba participando en una asamblea que se realizó con docentes de Candelaria, muy enriquecedora, por cierto, muy, muy fortalecedora también. Y hablábamos de este tema, de este proyecto de ley de la diputada Leiría, y muchos decían, ¿y quién es Leiría? ¿Cuándo salió? ¿Quién le votó? Porque, viste, los diputados oficialistas son casi anónimos, porque justamente salen a la palestra solamente para presentar este tipo de mamarrachos. Bueno, pero esto tiene que ver con una cosa que se dijo desde el poder en estos días, ¿no? Y para una mujer como yo, no lo dejo pasar por alto. Cuando se dice desde el gobierno que algunas dirigentes están siendo manejadas, o por sus maridos, o por... Y la verdad es que evidentemente esta señora Leiría está siendo manejada por... porque su marido está al lado y pegado a Clos, y por eso presenta este proyecto, ¿no? La verdad que lamentable, porque nosotros esperamos que la mujer que asume un cargo como funcionaria o como diputada lo haga en función de sus méritos propios y su capacidad. Y de no ejemplo de independencia y de entereza, digamos, autonomía. Y no sea simplemente aquella que viabilice los proyectos que le interesa al poder, ¿no? Entonces, lamentablemente, vemos que es así, y una de las cosas fundamentales de este proyecto también Bueno, vos no hables mucho que sos puertista, dijo. Ah, ¿viste? Ah, sí. Mi amigo Curlen en... ¿Cómo es? Noticia del 6. Noticia del 6, sí. No, pero además no entiendo, porque parece que te desacreditara con eso, ¿no? Claro, no, la verdad es lo que... Sí, lo que yo le decía a Ernesto aquella vez, y qué tiene que ver en todo caso, claro, que sea puertista. Yo, de hecho, aclaro a la opinión pública que milito en el espacio político de Víctor de Genaro, de Unidad Popular, y que no soy puertista, pero tampoco, si lo fuera, como dice Virginia, ¿cuál es, claro, el problema? Puedo ser radical, no podés, pero claro, nunca, ¿cuál es el problema? El, ¿no? Reclamar los derechos no tiene nada que ver, pero con... Pero bueno, este señor parece que entiende que eso es un agravio, ¿no? Sí. Así que lo lamento por él, porque directamente no llega. Pero lo importante es que si la educación, dice Marta Maffei, ¿no? Si la educación es un servicio esencial, el Estado debe demostrar efectivamente que hay voluntad política de cuidar, proteger, mejorar, atender, asegurar adecuadamente la educación y las condiciones para hacerla efectiva a educandos y educadores. Entonces, esto no se ve, no se ve con el salario, no se ve con la infraestructura de la escuela pública, no se ve con los contenidos. Ahora, es importante, como bien decías vos, Ernesto, que estemos en la escuela, que seamos el contenedor de la crisis social dentro de la escuela, y que los padres no tengan dificultades con atender a sus hijos y demás, y que el Estado deba dar explicaciones de por qué aparte, estamos de paro. Y aparte, ¿no? Vos, fíjate, ¿no? Es decir, cuando se habla de un tema tan caro, digamos, como es la educación, caro me refiero a lo que significa socialmente, una cosa es el discurso, lo que se explicita, lo que se dice. Ahora, frente a todo discurso o a toda definición que uno pueda dar de algo, hay toda una concepción subyacente, no explícita, que no siempre se manifiesta. Es decir, yo puedo referirme eufemísticamente, como lo hace el gobierno, a la importancia de la educación, y desde el discurso pareciera que me importa mucho, pero en realidad la concepción que subyace es... que los docentes son todos unos vagos, que no quieren trabajar, que de qué se quejan si tienen 3 meses de vacaciones. Entonces, desde el discurso digo una cosa, pero la concepción que subyace a ese discurso me hace tener ciertas conductas que son, que dicen absolutamente lo contrario. Es decir, al gobierno no le interesa a los docentes, al gobierno no le interesa la educación, porque si le interesara, pondrían más empeño en resolver lo que hoy no está resuelto. Y atendería reclamos de quienes piensan diferente. Y que son, ¿no? Ellos saben, yo siempre digo, ¿no? Ellos saben que son absolutamente legales estos reclamos, que son absolutamente válidos. Entonces, insisto, hay una concepción subyacente que da cuenta de la mentira de su discurso, ¿no? Es decir, queda manifiesto a través de las conductas del no hacerse responsable de sus actos, que no piensan lo que dicen de la educación. Y hablando de discursivo diferente a los hechos que se realizan, estamos en democracia y estamos a días de recordar un día muy, muy especial, ¿no es cierto? Y antes de que entres en el tema de la memoria, quería cerrar con algo, ¿no? Cuando le iría, como para cerrar el análisis, porque seguramente vas a tener que seguir con este tema al próximo programa. La vamos a invitar al programa. Porque una de las cosas que ella pretende reglamentar es el derecho de huelga. Y una de las cosas es que, fundamentales para nosotros, obviamente, para el conjunto de los trabajadores y los ciudadanos, es que el derecho de huelga es un derecho fundamental y, por lo tanto, solo puede ser reglamentado por el Estado, ¿sí? Nacional. Las provincias, las únicas facultades que tienen son las de los procedimientos. En relación al Ministerio de Trabajo y demás. Y además la OIT, señora Leiría, por si no lo sabe, la OIT consignó claramente que los servicios esenciales son aquellos que ponen en riesgo la vida y la seguridad, y son considerados esenciales por eso. Entonces, esta señora además pretende tocar la Constitución Provincial para agregar un párrafo, que es el que le gusta al gobierno de turno para que los trabajadores no hagamos paro. Nosotros lo que le decimos es que vamos a trabajar fuertemente para que eso no suceda, para que cada uno de los colegios, cada uno de los ciudadanos, las organizaciones sociales, políticas, culturales, se expresen, como lo habíamos hecho, con el tema de cada una de las organizaciones que han querido incorporar como fundaciones, por ejemplo, en el marco de lo que es la Constitución Provincial. Entonces, fundamentalmente esto, pretenden ponerle un coto, coartar el derecho de huelga, y para nosotros ese es un bastión que llegamos a esa instancia justamente porque se fueron agotando, digamos, todas las instancias precedentes que tienen que ver con buscar el diálogo, acordar, intentar negociaciones previas, ¿no? Sigilosamente se acerca a la mesa del programa el abogado oficial de la hora del 14. Buenos días, Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenos días, Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días. Mirá, Juan Manuel. Oficial, pero no oficialista. Sí. Vamos a aclarar. Voy a hacer un anuncio al aire. Juan Manuel faltó 2 semanas, está llegando tarde. Este muchacho, la verdad que... Estuvimos con lluvia, una intensa... Acordate, Ernesto, fui a buscar el equipo, armé el equipo el sábado pasado. Ahí me tiran ideas, dicen que una carta de documento hay que enviarte para notificarte, para notificarte que tu contrato está a punto de fenecer, ¿eh? Así que vamos a ver si nos ponemos las pilas. Voy a tener que buscar una abogada, un abogado experto en el tema. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Bienvenido al programa. Bien. ¿Estás escuchando lo que estamos hablando? Estaba escuchando atentamente, venía en el auto escuchándole a ustedes. Con muy buena señal, realmente escuchábamos, se escucha muy bien. Y bueno, estaba escuchándole a Mónica atentamente lo que hablaba sobre el proyecto de ley. Y dos temitas que por ahí me gustaría decirlo. Uno es que el tema de los diputados, como decía, que no tienen protagonismo. Uh-huh. ¿Y cuándo tienen protagonismo? Esta es la segunda vez que vemos a personas que resultan ser el fusible de algunos. Uh-huh. Tuvimos el hecho anterior cuando le hicieron, por decirlo, el tema del aumento del boleto a la doctora Solari, tomándose licencia el intendente, y ahora vemos que este proyecto lo hacen formar a una diputada desconocida, oficialista, cuando seguramente cuando es algún proyecto más populista, digamos, podría firmar el ingeniero Rovira. Así que vemos este patrón. Cuando propusieron el Día de la Chipa en la Cámara de Diputados también. Sí. Día de la Chipa. Ya me olvidé el nombre de la diputada que presentó. Pero bueno, viste, son cosas que pasan, ¿no es cierto? El protagonismo es irrisorio de los los diputados oficialistas, que están solamente para levantar la mano y para avalar todo lo que dice el patrón de estancia. O para salir como fusible en como estos fusible temas. Muy buena esa analogía, ¿eh? Viste que hace falta, no lo puedo despedir porque no lo puedo echar porque a veces hace falta. No, y quería rescatar en función de esto de los políticos, ¿no? Duele. Fíjate que nosotros poníamos en nuestro comunicado Menem 1990, Leiría 2014 son exactamente lo mismo. Y aclarar por qué decimos eso, ¿no? Porque justamente el 17 de octubre de 1990, Día de la Lealtad Peronista, se sancionaba un decreto del Poder Ejecutivo restrictivo del derecho de huelga que signó más de una década de lucha por su derogación. Y en ese marco aparece hoy, 2014, esta señora, ¿no? También pretendiendo limitar un derecho, y estaría bueno de ver cuáles son sus fundamentos, porque hasta ahora los que escuchamos, la verdad que es una banalidad, no tiene ningún sustento que esté fundado en el riesgo de vida, como dice la OIT. Por lo tanto, y fundamentalmente nuestro rechazo, y también seguramente Virginia, Ernesto, vamos a estar acercándoles, porque también no solo Marta Maffei rechazó esto y nos dio argumentos para trabajar, sino que el abogado de la CTA, que es Horacio Meguira, se ha expresado con respecto a esto, y vamos a acercarle para que ustedes tengan los elementos que tiene que ver con lo que decíamos, ¿no? Antecedentes, precedentes, jurisprudencia, y además, ¿qué dice la OIT al respecto? ¿Podemos cerrar ahora lo de Leiría? Con mucha alegría cerramos entonces el capítulo de Leiría en el programa de hoy y abrimos otro capítulo. Un capítulo por ahí, no sé si decir para conmemorar, con tristeza, o por ahí es momento de alegría también el decir que recuperamos la democracia en algún momento. Estamos a días de la conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, ¿no? Que tiene que ver con recordar lo ocurrido, lo comenzado en aquel 1976 con el inicio de la dictadura militar, que bueno, harto hablamos ya de estos temas acá en el programa, y lamentablemente tenemos que decir que en tiempos de democracia hay prácticas que no han cambiado desde el poder político, ¿no? Vos trajiste una noticia reciente, fresquita, que tiene que ver con la detención de uno de nuestros compañeros del Mercado Central. Sí, la verdad es que, y tiene que ver con esto del lunes, ¿no? De la memoria, la verdad y la justicia, y por eso queríamos, inclusive está en el Face de la CTA, la doctora Roxana Rivas, que es quien habitualmente patrocina a la central aquí en la provincia de Misiones, pero es la que se encarga de llevar adelante la defensa, en este caso, de los compañeros que fueron reprimidos días atrás por denuncias hechas por operadores. Fueron en un gran operativo llevados, fueron detenidos, y en esa detención habían sufrido apremios ilegales, ¿no? Nosotros lo denunciamos ante la justicia penal. Fuimos a ver a este señor Audín, que es de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos, que no recuerdo cuál es su título exactamente. Fabián Audín. Entonces, pero hasta ahora fuimos a Derechos Humanos, al Ministerio, y hasta ahora no tuvimos un solo llamado para que nos cuenten cómo avanza ese tema. Pero ¿qué pasó, no? Estos compañeros fueron liberados, nosotros seguimos la causa penal, y ahora aparece otro elemento. Días atrás se lo detuvo otra vez a Diego Armando Silveira, que es uno de los delegados de la CTA en el Mercado Central, del Sindicato de Trabajadores Peones y Afines del Mercado Central. Y quiero leer textualmente un informe que habla sobre que esta vez no fue por una cuestión interna del mercado, sino por tentativa de homicidio. El denunciante, y pongan atención a esto, un hombre que afirma haber sido amenazado para cobrar una cuenta y describe como agresor a un hombre con las características de bruja de Diego Silveira. Ese hombre sufre lesiones leves. Su hijo, el denunciante, es apuñalado por un tercero a quien ni siquiera se identifica. La denuncia la hace el hombre en la comisaría número 10, que es donde nosotros denunciamos apremios ilegales. En esta comisaría, donde nosotros denunciamos los apremios, los oficiales, y escuchen bien esto, completan la identificación y textualmente dicen el expediente. Por la descripción dada por este señor, sería Diego Armando Silveira, cuyos datos tenemos por ser un referente de los trabajadores del Mercado Central. Por portación macanudo, de ¿no? características. Exactamente. Faciales. Es decir, completa la policía, a su leal entender, evidentemente, que este hombre es bruja, ¿no? Entonces se lo detiene. Presentamos, porque primero que está mal caratulado, no es intento de homicidio, hay lesiones leves, se presenta la excarcelación y se deniega sin ningún tipo de fundamento, es decir, no hay ningún elemento objetivo ni una prueba que permita dudar de que esta persona se va a fugar. A todo esto podemos decir que ya tuvimos diálogo con Bruja, tuvimos contacto con Bruja y Diego Silveira, ¿no? Sí. Y no, él jura que no fue él el que participó del hecho. No, pero además está mal el expediente, digamos, ¿no? Y lo curioso de todo esto, y ahí viene nuestro pronunciamiento como CTA. Sí, pero además lo más grave es que es inocente, ese es el tema. Principio de inocencia. Sí. Claro. La presunción de inocencia marche preso acá, ¿no? Pero además no hay denuncia. No hay una denuncia contra él sobre tentativa de homicidio. No hay. En todo caso, habrá, si es que así lo prueba la justicia, y nosotros entendemos que no, algún pronunciamiento en relación a lesiones leves, lo cual es absolutamente excarcelable. Entonces, si ahora me deniegan la excarcelación, es porque este compañero es tan importante dentro del Mercado Central que hay que, entre comillas, mantenerlo guardado para que no se cumplan los acuerdos que hay dentro del mercado, donde muchos de estos compañeros son bastiones, ¿no? sostienen los acuerdos para que se pague, y por eso nosotros decimos desde la CTA que Diego Silveira se constituye en un preso político, apresado y criminalizado por ser, por su actividad sindical. Esa es la mirada que tenemos desde la CTA, porque además, esto lo denunció claramente la doctora Roxana Rivas, no hay elementos en el expediente. Quienes lo signan a él son aquellos policías de la comisaría décima a quienes nosotros denunciamos por apremios legales. Y en, Mónica, ¿y en qué juzgado y qué fiscal está llevando la causa? Esto está en manos del juez Yaya, de instrucción 2, y bueno, lo otro que el día de la detención estuvimos presentes allí y exigimos las garantías con respecto a la integridad física de Diego Silveira, que no pase lo de la otra porque vez. Porque ya la otra vez hemos visto porque prácticamente lo matan. Y como decían sus compañeros, si no hubieran detenido a tres, que repartieron entre tres las piñas y los golpes, uno solo se moría. Iba a ser así. Tiempos de democracia, ¿no? Tiempos de democracia, por eso el acto del lunes, ¿no? Y decías, Mónica, que no había denuncia, que la denuncia supuestamente, porque el acto inicial en toda causa penal siempre es la denuncia. Claro, y la denuncia habla de una descripción que según los policías es bruja, no según el denunciante, ¿se entiende? Entonces, hoy esta instrucción está viciada porque tiene elementos que nada tienen que ver. La persona que fue apuñalada, que es por intento de homicidio, no está asignada, no lo identifica a bruja. Hay un tercero y un cuarto porque es una gresca en el barrio. Entonces, ¿y hace cuántos días está detenido? Y ahora va a ser desde el 5 de marzo. Del comienzo de clase. Mucho tiempo, rato, puede quedar supeditado la causa, sí. Correcto, pero ahora se vencen los plazos inclusive para la apelación. Nosotros ya hemos apelado desde la central a través de la doctora Rivas y estamos a la espera de la resolución. Estiran todos los plazos, ¿no? Así ahora, que... ahora lo grave de esto también es que, Diego es sostén de familia. El día que no trabaja, él gana el día a día, no tiene un sueldo fijo por mes. El día que no trabaja, no lleva plata a la casa, su familia no tiene dinero para comprar lo necesario para vivir. No sé cómo se estarán arreglando. No, pero además tiene que ver con la injusticia, ¿no? La injusticia de la detención, esto tiene que ver y es fundamental. Y la verdad que uno ya presume algún trasfondo, ¿no? Esto, la lectura nuestra es que está bien que Bruja no esté porque junto con los demás compañeros hacen cumplir el acuerdo dentro del mercado central. Entonces la presunción es que hay intereses. No se olviden que la otra vez tuvimos una reunión con el gobernador y Alejandro Fidela explicó claramente y denunció a cada uno de los integrantes del directorio del mercado central la situación de explotación y tantas cosas. Entonces, la verdad que no nos parece que sea una cuestión así errática, sino que tiene que ver con la situación del mercado central, ¿no? Y tiene que ver también con el tema que no pudimos terminar la semana pasada, con este modus operandi de la detención de determinadas personas, con lo que pasó en el puente Garupá, que inclusive se presentó un pedido de interpelación al ministro, a Franco, para que dé explicación, a ver si fue casualidad la detención de los compañeros que estuvieron en la manifestación o fue una directiva que vino a detener a estas personas, ¿no? Sí, recordemos que ante un hecho de estas características hay tres órdenes que tienen que cumplirse, ¿no es cierto? O tres voluntades que tienen que ir en consonancia. Una es la orden judicial, es un juez, estoy hablando del corte de ruta concretamente y la represión que hubo ahí. Hay una orden del juez por empezar, eso siempre hay en todo corte, en toda manifestación hay una orden del juez de despejar la vía. Después está la orden policial, o sea, el jefe de policía o el que esté a cargo del operativo tiene que tomar la decisión de acatar esa orden judicial, pero también está a la espera de una orden política. En este caso el gobernador es quien decide en la provincia y está al tanto, es quien da la orden política de ejecutar esa orden del juez. No es que, por eso digo, uno... No actúan solos. Claro, no es que la policía o la gendarmería actúa por su cuenta, solo con la orden del juez. No, pero no te olvides que, ¿qué fue lo que dijo el gobernador? Uh-huh. Actuaron las instituciones. Uh-huh. Evidencia esto la voluntad política de definir, reprimir y no pagar lo que tienen que pagar. Uh-huh. Y para cerrar el tema este de Bruja, que seguramente vamos a abordarlo en otro momento, convocar a todos los compañeros, a los trabajadores, uh-huh, que ante hechos de injusticia tenemos que estar reclamando. Y el día martes la CTA convoca frente al juzgado del juez Yaya, que es por calle Santa Fe y bueno, entre Buenos Aires y Rivadavia, a partir de las 10:30. Uh-huh. Vamos a estar exigiendo la libertad de Bruja. ¿Por qué? Porque el proceso continúa. Uh-huh. Pero la presunción de inocencia amerita y tiene en el código procedimiento, y acá está el doctor para ayudarme en eso, procedimientos que ameritan la libertad en función de la gravedad. Una cosa que a mí me liberen por cuando cometí un homicidio agravado, y otra cosa es cuando las lesiones o los delitos que se cometen son están a probarse. Porque acá lo cierto es que hay vicios en la instrucción. Los que signan a Diego Silveira son los policías de la comisaría décima, que son los que lo golpearon y casi lo mataron, y según ellos es Bruja. Ahora, no lo dice la persona que en este momento, que fue golpeada en ese momento, ¿no? Se va terminando el programa y todavía no ahondamos con profundidad el tema de la situación de los docentes en la provincia de Misiones y en la República Argentina. Mónica, ¿hubo avances en las negociaciones por salario? Absolutamente nada. Pero aprovechamos para contarles algunas cosas que son fundamentales. Y ahí tenemos que estar todos, ¿eh? Mañana, no, hoy es sábado. Hoy es sábado. Hoy es sábado. Hoy a partir de las 19:00 hay una marcha de antorcha de trabajadores, en general, no solamente docentes. Que lamentablemente se está haciendo tradicional, ya es la tercera semana, sí, y no hay soluciones. Así que hoy a las 19, Plaza 9 de Julio, todo el mundo tiene que estar allí con sus antorchas. El lunes, Día de la Memoria, como bien decías, 9:00, cabecera del Puente Garupá, para nosotros emblemático. En Democracia la Represión, vamos a hacer el acto los trabajadores allí a las 9:00 en el Puente Garupá, en el acceso al puente, ¿no? Y por otro lado, contarles que respuesta del gobierno al aumento salarial no hay. Lo que sí hay es respuesta del conjunto de los trabajadores de la provincia. Hoy hay un festival a partir de las 20:00 en la carpa de San Vicente, en la entrada sur de San Vicente. Hoy hay marcha a la mañana, hubo marcha en El Dorado y a la tarde, a la noche también. San Ignacio se movilizó en una marcha de antorchas ayer. Las carpas siguen apostadas al costado de la Ruta 12. En Oberá tuvimos una marcha el jueves, jornada provincial de protesta, que fue increíble para lo que es Oberá. El lunes se están movilizando también en Alén, por lo tanto, toda la provincia, y que no digan que son dos o tres, porque son miles, los trabajadores que se expresan y que piden mejor salario, fíjate vos, mejor salario, ¿no? Tuvimos la presencia de Pablo Micheli también en la semana, en la marcha que se realizó, la larga marcha desde la UNAM, desde el campus de la UNAM hasta la Plaza 9 de Julio. Esa fue, a pesar de la lluvia, a pesar de la llovizna, fue, la verdad que fue emotivo y fue muy, muy significativo el hecho de la presencia de Pablo, no, secretario Pablo general de CTA. Justamente aclaraba esto, ¿no? Que lo que los trabajadores estamos solicitando no tiene nada que ver con algo extraordinario, sino simplemente que nuestros salarios superen la inflación sufrida, se recompongan y tengamos un mínimo de aumento, ¿no? Pablo Micheli estuvo marchando con nosotros el jueves y también recorrió con Jorge Duarte, secretario general de la CTA Misiones, los distintos focos de exactamente, de las carpas del interior. Así es. Y no quería terminar el programa sin antes hacer hincapié en esto de lo que habíamos hablado al principio. Hay medios, muchos medios, que están convirtiendo a los docentes de víctimas en victimarios, que tenemos de rehenes a los alumnos y hasta se dice que le estamos haciendo un daño irreparable a la educación formal de los hijos de los habitantes de la Argentina. Así que para eso tenemos contratada a la psicopedagoga oficial del programa, que tenía una opinión formada con respecto a esto. Virginia, ¿esto es así? ¿Estamos haciendo un daño irreparable a los alumnos de nuestra escuela? No, como lo habíamos adelantado ya al principio, ¿no? Es decir, uno puede, si uno piensa en el concepto amplio de educación, la escuela en realidad es una organización más, una institución más, que colabora en esta educación de los sujetos sociales, ¿no? Obviamente que la escuela ofrece un aspecto de la formación que tiene que ver con el aprendizaje de contenidos científicos, ¿no? Pero de ninguna manera una sociedad desarrollada puede darle prioridad al desarrollo de los contenidos académicos. La verdadera sociedad es aquella que se preocupa porque sus miembros sean personas que adquieran ciertas habilidades, ciertos valores, que sean capaces de sostenerse a sí mismo y de ser colaborativos con el resto de sus miembros. Todos los años en el PEI de la escuela se pone que queremos formar alumnos o ciudadanos críticos. Por ejemplo. Y ayer vos fíjate, ¿no?, cómo esto impacta en el colectivo social, ¿no?, en lo que la gente piensa y espera de la escuela. Una mamá me decía, mira, me dice, el paro de hoy día a mí no me afecta en gran medida, porque yo siento que hoy los chicos, cuando salen de la escuela, no desarrollaron mayores competencias, como por ejemplo producir o interpretar un texto, poder hacer frente a ciertas situaciones problemáticas más o menos cotidianas. Entonces me decía, la escuela de hoy día es una escuela que no sirve así concretamente con esas palabras. Es decir, por un lado, desvalorizando fuertemente la tarea específica del docente dentro de la escuela, pero por otro lado también cuestionando la función social que no termina de darse, porque como hoy bien decía Mónica, ¿qué pasa hoy con el tema de la capacitación en servicio? Es decir, ya hace un tiempo que cuando un docente quiere capacitarse, se le descuenta el presentismo, se tiene que pagar a sí mismo la capacitación. Entonces disminuye obviamente en forma importante mi intención de perfeccionarme. Pero por otra parte se ofrecen algunas instancias de perfeccionamiento que vos solo por anotarte aumenta tu puntaje, entre comillas, ¿no? Y después te dan los certificados sin asistir. Pero si absolutamente, sos amigo, absolutamente. Entonces, paga la cuota nomás. Paga la cuota y además después no te sirve para nada en el aula. No, es que no se vuelve una herramienta de formación. Es decir, entonces, si vos por un lado vas a pensar que estás haciendo un daño irreparable solo porque no estás dictando contenidos científicos académicos, primero que estás haciendo una mirada absolutamente parcial de lo que es la educación entendida en sentido amplio. Y segundo, insisto, hay demasiadas muestras concretas de cuál es la verdadera concepción o el verdadero valor que le da el gobierno de un tiempo a esta parte de la educación. Además, otra cosa que por ahí hablábamos en la asamblea de ayer en Candelaria es, los colegas decían que años anteriores veníamos haciendo paros intermitentes, un día, dos días, veníamos cortando, el semana a semana ir cortando el ritmo de las clases, le afectaba mucho en el desarrollo de las clases, ¿viste? De que el chico se enganche, se cortaba. Entonces, les parecía bien esto del paro prolongado, pero de una sola vez, solucionar las cosas a principio de año y después meterle pata todo el año y ver cómo recuperas contenidos, cómo afianzar los conocimientos. Pero además debe quedar claro a la opinión pública, al vecino, a los padres con respecto a los gurises en la provincia de Misiones. Los docentes queremos dar clases, ese es nuestro lugar, el aula, trabajar en la escuela. Ahora, si no lo hacemos, es porque, díganme si es justo que un docente se inicie con 3.890 pesos. Y no escucharon mal, ¿eh? El docente que recién se inicia va a cobrar 3.890 pesos. La verdad que, ¿cómo haces para pagar el alquiler, o bienvenido si tenés casa, pagar servicios, salud, vivienda, todo lo que necesites, ¿no? Alimentarte. Movilizarte en el interior, que es donde más se siente la falta de colectivo urbano. Nosotros acá en Posadas, por ahí tenemos la facilidad esta, ¿no? De movernos en colectivo, de tener medio de transporte. Pero en el interior es con sus propios medios. Y antes de que cierres el programa, estoy recibiendo información. Para aquellos militantes sociales, los compañeros de la CTA, los trabajadores, no se olviden de la agenda, tiene que decir, hoy a las 19 horas, Plaza 9 de Julio, Marcha de Antorcha, lunes, Día de la Memoria, 9 horas, acceso al Puente Garupá. El Frente Gremial convoca a paro el día martes y miércoles, paro de 48 horas, y la CTA Misiones también convoca a paro activo con asambleas y movilización los días martes y miércoles. Y el miércoles hay una jornada nacional de lucha convocada por CETERA. Correcto, porque Albricias. Se despertó CETERA. No, pero solamente no es solamente la provincia de Misiones. En el país son muchas provincias las que están disputando salarios, ¿no? Sí, pero por eso digo, es novedoso que CETERA se una a la lucha. Juan Manuel, no quiero desaprovechar tu presencia acá. ¿Cómo seguimos con lo de Bruja? O sea, que el martes, no te olvides de recalcar eso. Bueno, para dar una opinión estrictamente técnica tendría que ver el expediente, pero me parece bien que se insista en una resolución pronta con nuestros jueces, ver la intervención del fiscal, porque hay que aclarar una cuestión técnica, que el fiscal no necesariamente la función es de acusar, sino que el fiscal tiene que buscar la verdad real. Él es el que tiene que investigar y ver y resolver o dar su dictamen para que el juez resuelva por la libertad, tomar las medidas necesarias para acusarlo, o sea, si es para cualquier persona. Si ve que no hay elementos suficientes para tener detenido a esta persona, si no hay mérito en todo el procedimiento, debe intervenir y también solicitar la libertad de Bruja. Bueno, nuestra solidaridad con Bruja, y bueno, el martes estaremos a las 10 ahí frente al juzgado. 10:30, calle Santa Fe, entre Buenos Aires y Rivadavia, exigimos la libertad de Bruja. Bien, compañeros, muchas gracias por estar en el programa. No sé qué sería de mi vida sin ustedes. ¿Puedo pedir algo antes de irnos? Tenés 30 segundos. Si podemos mantener así la dinámica de hoy, porque a mí me tocó sentarme bien al ladito de Juan Manuel. Entonces, si podemos seguir con No, la próxima, escasean la silla, que apaguen el regazo, te vas a tener. No sé si vengo. No generen problemas. Ah, cierto, Manuel. Claro. Sí, ahí Juan Manuel dice que va a esconder la silla para el próximo programa. Vamos a hacer el juego de la silla. Bien, ya están los chicos de Todo por Dos, el programa de la tarde, un programón que va a venir a entretener a la población posadeña en general. Esto fue La Hora del 14 Bis, el programa de la CTA. Nos encontramos el próximo sábado a las 11 horas por FM Estilo. Tenemos el mejor remedio casero para prevenir la depresión del otoño. Anotá. Una dosis diaria intensiva de buena música y la mejor compañía. O sea, una dosis de radio. Radio Estilo. FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones. Argentina. Otoño 2014. Agarra tu calculadora, saca